indeterminado del espacio. Alerta planeta Tierra. Lo que parece importar no importa. Lo que parece ser no es. Lo que parece imposible no lo será. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima octocentésima trigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el Tiras y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos del futuro! ¡El futuro ya llegó, cabrones! Miren esto, si no, el finlandés Jerry Jalava, y no, no nos metamos con los apellidos exóticos escandinavos, Jalava perdió su anular en un accidente. Tragedia, horror, pero cuando el doctor supo que se dedicaba a desarrollar software, no dudó en proponerle una prótesis con una memory stick. ¡Chale! Es decir, un memory flash en el dedito. Esto es fabuloso. USB en su dedo. Exactamente, por ejemplo, quiere bajarse algo de su computadora y coloca el dedo. Sácate y lo lleva en el dedo a donde quiera. Tiene que acordarse de luego quitarlo, sí, ¿no? Porque si no se lleva toda la cosa. No, pero a mí me surgen un montón de dudas aquí. La está chida para la... Porque, si tiene la computadora apoyada en el piso. Bueno, se agacha, güey. Acaba de perder el dedo, se va a hacer problema porque se tiene que agachar. No, pero agachándose puede perder otras cosas. Sí, es verdad. Usted, ¿no? Menos mal que perdió el dedo y sí, no perdió, póngale la pinga porque la memoria USB... Puede ser en la pinga. Espere que... ¿Qué está haciendo? Robando datos. Este güey se va. Se sube los pantalones y se retira. Para un control médico que pueda... No, para mí se me complica con el control médico. Porque le tendría que decir, ¿usted viene por el doctor o por el técnico? Ah, claro. Vengo por los dos. El futuro. Sí, es el futuro. Sé que sé. Sin duda. Un saludo para el finlandés Jerry Jalava, que ahora jala con sé con que sea, huevo, realmente güey. Fabuloso. El médico moderno. Esto es un médico moderno. Médico moderno. ¿A qué te dedicas, güey? Y desarrollo software. Te voy a poner el dedo esto. Menos mal que le dijo desarrollo software y no le dijo... El pedo es si deja de utilizar las conexiones USB. Ahí se le tiene que meter el ojete. Y no, claro, exactamente. Queda como fuera... Queda vintage. Tengo un amigo vintage. Le sí. Claro, porque imagínense si le ponía un disco de 5 puntos. Muy grande. ¿Te acuerdas de eso? Claro, es muy grande. Para el dedo, sí. Una pierde la mano y le ponen un... Claro, no. Bueno, pero esperemos que se siga usando el memory stick. Sé que sé, güey. Para el bien de este güey, ¿no? Que siga en el mercado. Efectivamente. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque el señor confina de espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo. Sé que sé, capitán. Hombre que de perder el dedo se pone una memory stick. Sí, ¿no? Porque a la vanguardia. Porque sé. Capitán, ¿sabe qué cómodo que es? Un reproductor de MP3, claro. Un reproductor de MP3 en el meñique. Sí que sí. Usted lo levanta, se lo pone en la oreja y dice, no me estoy rascando. Pero se conecta ahí el... Le dice, los auriculares. No seas naco, güey, te estás rascando la oreja con el dedo. No estoy escuchando aquí la última rola de no sé quién. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. ¡Ay, es la moda! Sí que sí, papacita. Muda es... Los pechos. ¡Oh, qué chido para sintonizar ahí! Usted es un sintonizador ahí, ¿no? Y uno va... Estoy captando ondas sonoras aquí, debe haber ovnis y esas cosas, ¿no? Sí, por favor, no me toque. Señor, es el momento de presentar ahora al técnico acá de este viaje. ¡Con ustedes, el Mico! ¡Déjese de colete! Ya cortaremos... A usted le gustaría, ¿no? Cortaremos parte de la cola prensil. En la cola es más chido todavía, güey. En la cola prensil. Usted puede poner cara de no estoy haciendo nada y está robando información. Está muy chingón eso. Usted es el primate del futuro. Nadie quiere que lo toquen aquí, pero así no podemos avanzar. Se la puede atar directamente. Sí, se la ata. No hace falta que le cortemos la cola, güey. Sí, se la ata. Es verdad. Se la ata, eso luego se cae solo. Como los perritos, ¿no? Aplicamos el USB. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una energía liberada que varía en función de los núcleos que se unen y del producto de la reacción. La cantidad de energía liberada es la diferencia de masa observada en el sistema entre antes y después de la fusión y la velocidad de la luz. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Damas y caballeros, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, llega Lore Drámago. ¿Cómo está, Lore? Con algún tanto interno, pero nos ha emocionado tanto. Nos ha puesto la piel de pollo. Carnales de la nave, dice Lore Drámago. ¿Cómo de repente en la oficina tengo algo de tiempo libre? Bueno, en realidad suelo tener bastantito tiempo libre, suficiente como para surfear en la red un rato. Me encontré con un concurso de podcast. Con el ilustre señor Lagartija como jurado. Estaría chido, güey, pero no, usted no será el jurado. No, usted no puede participar. Para usted no, nada, el jurado es la gente, el pueblo bolivariano, fíjese, que una vez más tiene el poder de señalar con el dedo a los elegidos para la conducción de una república. Y si no pertenece a ninguna cadena importante, es probable que sea verdad. No, lo chido es que aquí a algún güey se le ocurrió hacer un concurso de podcast, el primero de Hispanoamérica, y entonces, no estamos porque en caso sea el chingón, ni madres, ni eso, sino porque Lore Drámago nos anotó. ¡Ah, qué chingón! Y lo chingón es que Lore Drámago inclusive también tiene un podcast que es Ruido Revista Sonora. Ha tenido un gesto de nobleza de anotar su podcast y anotarnos a nosotros. Gracias, cabrón. Lo cual nos llena de honor y decimos, por favor, no voten a Lore Drámago, votennos a nosotros. Porque en el momento de competir somos muy competitivos. Sí, hay que pisar cabezas, se pisan cabezas, es una guerra y esas cosas. Bueno, cuestión que les damos la dirección para quienes quieren entrar ahí y votar, ya sea en caso, recomendamos a Ruido Revista Sonora, que está en la misma categoría de en caso. Qué culé. Aparte no sabríamos qué hacer con el premio nosotros. Tenemos miedo de que se nos retrasen los mensajes, de que empecemos a que la fama se nos suba a la cabeza. Yo quiero mi yate y esas cosas. Así que bueno, ahí tienen el podcast. Se llama así el lugar para votar. http://http://. Iberoamérica Podcast Award. No sabemos por qué, si es Iberoamérica es Award, que quiere decir premio, pero no importa, porque debía estar tomada la otra cosa. Iberoamérica Podcast Award es lo del letreo. Iberoamérica es con B larga, brutos. Iberoamérica Podcast y Award, lo del letreo AWARD. Award. Sí. Iberoamérica Podcast Award.blogspot.com. Sí que sé. Ni económico ni audaz, pero todos a votar. La encuesta para votar, es la primera que aparece en la página, está en caso. Entramos en cualquier categoría. Entramos en cualquier categoría y también estamos en la de juegos e entretenimiento, que sería injusto que ganemos, porque realmente juegos y entretenimiento puede ser, pero juegos. Hacemos un chingo de juegos lúdicos, así que ronda y esas cosas. Bueno, un abrazo a la nave y un besito a la mejilla, a la muda. Atentamente, Lore Drámago, recuerden, la de Lore Drámago es Ruido Revista Sonora. También está en esa categoría, pero por favor, eviten votar a ese ser despreciable. Un abrazo, Lore, de todo caso. Cabrón. Y muchas gracias, güey. Sí. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el comandante Demian, reportándose desde Celaya, Guanajuato. ¿Cómo está, comandante? No mames, güey, chequen la nota. Esto pasó a 2 cuadras de mi casa. Desde las 4:30 de la madrugada, el 11 de marzo del 2009, se empezaron a escuchar unas ráfagas de metralla y las putas granadas. En el lugar del enfrentamiento se detonaron granadas de fragmentación y fueron decomisadas armas, cuernos de chivo, cientos de cartuchos calibre 762 y 9 milímetros, y quedaron esparcidos por toda la zona. En el inmueble de la colonia Providencia fueron detenidas 4 personas, 3 hombres y una mujer, que al parecer pertenecen al cartel del Golfo. ¡Puta madre! La movilización estuvo cabrona, con elementos de la policía municipal, judiciales, fuerzas especiales que vinieron desde Querétaro y una unidad del ejército. Ahora espero que no haya represalias por parte de estos cabrones del cartel del Golfo. Esto se convertirá en un cuento de nunca acabar. Nunca había vivido algo así tan cerca, cabrones, en vivo y en directo. ¿A dónde va a parar este pinche mundo? Me despido acomodándome el chaleco antibalas, dice el comandante Demian, que ya va a formar parte justamente de su vestimenta habitual. El Rulo desde Monterrey, Nuevo León, México. ¿Cómo está, Rulo? No mames, viernes pasado, que fue el día de pago en mi empresa está de poca, no hay problemas, pero el problema fue con el banco HSBC, que vino a mi empresa, según que a darnos el mejor servicio con un nuevo producto. Entonces, como vi que tenían muchos beneficios, entre comillas, pues me cambié. Y cuando yo, muy confiado al tratar de sacar dinero para pagar mi escuela, ¡no mamen! Mi NIP no funcionaba. ¡Puta madre! Los hijos de la chingada del banco lo cambiaron y la sucursal está estaba cerrada, los llamé y me mandaron a una sucursal que cerraba un poco más tarde. Yo sin un peso fui hasta allá, me dirigí con los discos ejecutivos y me dijeron que no podían cambiar mi NIP. Ni darme el dinero, ya que me habían cambiado mi cuenta a una cuenta de cheques y que tenía que ir a otra sucursal. Me dijeron que si querían mi dinero, yo tenía que pagar 100 pesos. Y ¿cómo es eso? Pagar por tener mi dinero. Se me hace un total abuso y totalmente absurdo. Hablé con el gerente y me mandó a chingar mi madre de algún modo. Eso porque la cuenta no está limpia. Un desintegrado escuchó mi debate con el gerente y se ofreció a llevarme, pero ya esa sucursal estaba cerrada también, así que me esperé todo el fin de semana sin dinero, hasta el martes que tuve tiempo de ir, ya que esta sucursal está lejísimos donde yo trabajo, sin dinero, y sí, desesperado llegué a esa sucursal, me cambiaron mi NIP, mi cuenta, y el ejecutivo me dice, ya está, ya puedes retirar tu dinero, solo tienes que esperar 48 años. ¡Años! Ah, no, horas. Pero igual, no, cabrón. Usted es un putete, como 48 horas y la mamada. No mamen, una semana sin un centavo. Sigo esperando mi sueldo. Por eso les pido, por favor, que lean mi mensaje para avisarle a los desintegrados, así como un chingo de su madre para leches. Lo chido es que tiene un chingo de servicios para clientes. Sí, unos servicios, pero si usted viera los servicios, pero eso se activan dentro de muchísimos años. Muchas gracias a todo este programa que alegra todos mis días. En el trabajo de los mañanas estamos ahí. Felicidades, saludos a todos los desintegrados. Y para la queridísima entidad bancaria, ¿sí? HSBC. ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Puta madre, brother! Los dinosaurios dominaron el ecosistema terrestre durante 160 millones de años. ¿Y tú? ¿Preocupado por estupideces? En caso de que el mundo se desintegre. Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega Hilda Epifanía. ¡Ah! ¿Cómo está, Hilda? El clima en Monterrey está loco. ¡Está loco! Varía mucho. Entonces, en esos días de calor incontrolable, hubo una temprana... ¿Entiende cómo es? Sí, está porque loco. El calor me apeteta, sí, señores. Que sé, sí, que hubo una temprana que trabajaba en el centro, dice Hilda Epifanía, que es como que quedó mal calor, trabajando en el centro. El cambio climático, sí. Sí, pero no importa, porque no es lo que vengo a contar. Perfecto. La cosa es que imagine mi situación, mi físico sudando a mares, recontracagada de calor en pleno centro de Monterrey, Nuevo León, México. Así no se puede. El hecho es que uno necesita reflujo del calor y un día desesperada empecé a mirar a todos lados buscando un lugar refrescante. Mirando alrededor solo había el la oasis. Macro plaza, sí. Yo buscaba el oasis. Sí que sí. Y estaba la macro plaza, una iglesia, sí, unos locales, una secretaría de gobierno y unas oficinas. Y por arte de magia lo supe. Alabado el niño elefante y tomar al culo, llegó mi rescate. Entré, me refresqué, me relajé, entré a la iglesia. ¿A la iglesia? Sí, porque estaba fresco. Claro, la iglesia, sí, sí, si para algo sirve, es para refrescarse uno con esos días de calor tremendo. Desde ese momento, cuando no tengo refugio de calor, recurro ahí y da resultado. Pues sí, desintegrados, les recomiendo ampliamente, ya saben, techos altos, puede refrescarte. El cura no se quiere cagar de calor. No, imagínate que viene el arzobispo, sí, a visitarlo. Y dice, no, yo a Monterrey no vengo más porque hace un calor de la mierda. Entonces, más o menos, hay que mantener climatizado todo el pedo. Entonces, ahí está, da resultado. Pues lo que hacían los pobres antes, ahora ya le cierran las puertas. Dice, no, cierre las puertas. Porque llegan todos los pobres, se llenan. El del campanario, cierre la puerta que vienen los pobres a tomar fresco. Dice, no, y así no se puede, no se puede, carnal, así no se puede. Le recomiendo ampliamente, tengan a poco, o sea, también podría tener otros usos, como leer, es bueno porque hay silencio, tú te concentras, ¿sabes? O dormir, por ejemplo, no, ¿sabes? Lo he intentado, pero he pensado que podría ser como que reza y uno de pronto entra en el dulce sueño. Bueno, suerte, salud. Lo que pasa aquí en la Epifanía, el rezo no es de una comodidad. O sea, si la viene a despertar el cura y usted está patas abiertas sobre la... claro, ahí en el atrio. Se complica. No, estoy rezando. Déjeme tranquila. Es mi forma de rezar. Cada uno con la suya. Un abrazo, cabrona. Hola, soy el extremadamente feo. ¡Ah! ¿Cómo está? Extremadamente feo. Bien, reproducción de las almejas. Dejemos esto en claro. Hay unas 11 especies de almejas. 11, no son tantas. 11. Yo pensé que me iba a venir con... Hay 3.554 millones de tipos de almeja y no puedo... ¿Son todas muy distintas? Sí, son todas muy distintas, así que no entraré en detalles específicos. Perfecto. Pero la reproducción de estos bivalvos se da principalmente en primavera, cuando se dan las situaciones de temperatura y alimento adecuado. ¡Cachondo! Sí, ante ciertos estímulos, los gametos, óvulos y espermatozoides son expulsados al exterior, donde tiene lugar la fecundación. Bueno, en todos los moluscos bivalvos, el huevo fecundado da lugar a una larva llamada Beliger. Beliger. Primero se llaman todas iguales y luego le ponen un nombre, ¿no? Luego, claro. Sí. Primero las madres, es así. Sí, para el molusco Beliger, bivalvo no puede elegir entre nombres. Y si le ponemos el nombre del padre y del abuelo y del... No, Beliger no. Beliger es más sencillo. Beliger es más sencillo y ahí suspendemos todo tipo de elección. Durante varias semanas vive suspendida en el agua, filtrando y alimentándose hasta que llega a una talla de un cuarto o un tercio de milímetro, y ahí es cuando baja al fondo de la mar para fijarse y ahí enterrarse, dependiendo de la especie que sea. Note las especies de... Una nota al margen. Sí, no necesita de su familia. No necesita nada. Sí que no necesita nada. Igualmente, la reproducción de las almejas no es como para televisar. No. Vio, porque no hay contacto físico entre almejas. Sí, es una misma almeja que se reproduce ella misma. No. Comercialmente es un fiasco. Y placenteramente no sabemos. A lo mejor siente mucho placer la almeja al lanzar todos óvulos y espermatozoides hacia la mar y que se críen todos solos, ¿no? Bueno, las especies de zamburiñas y volandeiras, que parecen dos escolas de samba de Río de Janeiro. Las zamburiñas volandeiras son hermafroditas, es decir, que tienen los dos sesos y se reproducen ellas mismas sin dependencia de un cabrón o de una dama en cuestión. Hola, soy el Hot Pan de Los Cabos, Baja California, México. ¿Cómo está Hot Pan? Tripulación de la María Tijuana, este mensaje es para la Kim Bugo. Si una vaca tiene que orinarla para cuidarse de la varicela, ojalá que mínimamente sea la vaca de Pink Floyd. Así que bueno, sí, luego empezará a flashear cosas, pero parece limpia la vaca de Pink Floyd parece limpia, eso es lo que importante. Y es que imagino que la orina de la vaca de Pink Floyd tiene propiedades psicodélicas, ¿o no? Como la leche de la cabra de las tetitas lisérgicas, no mamen. Bueno, en otro orden de cosas, pirata, yo te considero un carnal, así que debo de asesorarte cuando dices alguna burrada. En cuestión de mexicanismos, has dicho una burrada, tú te refieres al taxímetro como si fuera un transporte, pero en realidad el taxímetro es solo el aparato que contabiliza los kilómetros que realiza un taxi para así calcular el costo del viaje realizado. Mire, cuando usted... eso lo hacen todo el mundo. Claro, cabrón, no importa. Se dicen cosas porque se dicen. Se dicen, simplemente no fue la utilización de un mexicanismo. Sí, ese es el taxi. Pero está chido porque si yo, por ejemplo, alguna vez completo un crucigrama... Póngale. Que viene el aparato que tiene el taxi para calcular los kilómetros, el costo del viaje realizado. Taxímetro, no me entra por la cantidad de letras. Pongo el taxi de Hot Pants, pongo entonces. Bueno, un abrazo. Aquí en México le decimos taxi al taxi, no confundas. Bueno, esto, disculpe la molestia. En todos lados, a lo mejor en algún lado le dicen taxímetro al taxi, pero esperaré que llegue alguien a defenderme. No es defensa esto. Muchas gracias, Hot Pants. Un abrazo grande. Hola, soy Estrioli del DF mexicano. ¿Qué está, Estrioli? ¿Qué a mí me dejaron con mi suegra, ¿recuerdan? Sí que sí. Mi novia me dice, imaginamos, nos ponemos en su piel, Astro Yoli, y realmente, bueno, pero dejen que les cuente para deshogarme. El primer fin de semana que llegó mi suegra, en realidad ex suegra, porque es la madre de mi novia, o sea, peor, digamos. Bueno, fue un infierno, un verdadero infierno. La mendiga de mi futura suegra se empeñó en putearme la existencia con la típica comparación con los antiguos novios. Ay, Fernandito era detallista y siempre estaba al pendiente de todo lo que le sucedía a mi niña. Había dicho que tenía voz aguda. Una voz molesta. Ay, Fernandito era detallista y siempre estaba al pendiente de todo lo que le sucedía a mi niña. Fernandito siempre era muy atento conmigo, nunca dejaba nada tirado, pues era muy hacendosa. ¡Ay, chingada madre, Fernandito! Bueno, Fernandito, eso es lo que yo pensaba. Estaba harto de Fernandito. Yo sin conocerlo lo odiaba más que a mi peor enemigo. Y estaba con eso de que Fernandito hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro y la chingada. Me daban ganas de decirle que se fuera con su puto Fernandito. Pero como todo buen y malévolo desintegrado, tenía un plan. Fuego con fuego. En este caso... Con voz aguda. De eso, mucho más elaborado, mucho más complejo y mucho más genial. A ver, venga, levanté el teléfono y dije: hola mamá, ¿qué tal si te vienes a pasar unos días a casa? Perfecto, güey. Usted es un talento. Usted es un talento. Sí, sí, como pocos. Así que bueno, ya chingal, sí, las fines sí, de semana y todo. Que venga mamá también, ¿no? Y al carajo. Aparte, conozco a mi madre y sé que tiene sus armas. Así que en caso de suegra, contra suegra. Así que mamá, pa' casa. Ahora sí vas a ver lo que es amar a Dios en la tierra de indios. Así es, invité a mi madre a comer a casa. Obvio que lo reservé como una sorpresa, pues ni mi parejita dorada sabía eso. Cabe mencionar que mi madre aún no conocía a mi futura suegra. Llegó el día de mi gloriosa venganza. Todo estaba listo y preparado. Mi madre, como es costumbre, llegó temprano para el festín. Mi novia había salido de compras a comprar algunas cosas que faltaban para la comida. Así que mi futura suegra estaba en la cocina preparando todo lo demás para comer. Mi madre, al entrar a la cocina, saludó a la señora muy amablemente y demás. Y después me dijo: tu inútil noviecita es tan pendeja que ni de comer sabe preparar. Tiene que venir la madre para hacerlo, de seguro ha de estar echadota en la cama rascándose la panocha en lugar de ayudarte a limpiar a tu desmadre de tiradero, ¿no? ¡No mames! La madre de mi adorada palomita hizo como que no escuchó nada. No dijo nada, ni pío. A ver, un tal puto Fernandito ahora que te defienda, cabrona. Después de un rato, cuando llegó mi adoración de mujer, todos nos sentamos a la mesa y en ese momento mi madre conoció a mi futura suegra, quien al terminar de comer subió y se encerró en el cuarto de visitas y no salió hasta el otro día. Mi mujer hoy día no me ha reclamado nada, ni siquiera el porqué de la aparición de mi madre en ese momento. Ella lo vio como una casualidad porque su mamá al día siguiente decidió hospedarse en un hotel. Dijo: no, ya sabes, para no molestar, el Fernandito me hubiera pagado un hotel, así que yo me voy para el hotel. ¿El Fernandito? Yo también soy grita. Yo le pago el hotel. Ahí va. Así que no hay bronca. Por una módica cuota podemos llegar a un arreglo, ¿verdad? Cuídense, desintegrados, el Astro y Oli, enseñando cómo se combate cuando un desintegrado es valiente. En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como tu suegra liberando gases. Imposible hacer como que no pasa nada. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¡Tiempo asesino! Durante esta semana hemos tenido tornados en Illinois, tornados en Indiana, fuertes vientos y crecidas de ríos en Ohio, tormentas heladas en Minnesota y Dakota del Norte, y por si fuera poco, el ciclón Hamis con categoría 4 recorrió la costa nororiental de Australia. Y usted que vive en el gabacho, ¿cuenta con una advertencia de tornados en español? ¿Sabe usted que ante un tornado sorpresivo debe abandonar su vehículo y refugiarse aunque sea en una zanja? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? Ahora sí, amigos y amigas, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. En Estados Unidos de Norteamérica hay nubes de gran carga lluviosa sobre el estado de Texas, desplazándose hacia los estados de Oklahoma y Arkansas, generando fuertes lluvias. New York luce lluviosa, y mientras que Greenville, Carolina del Sur, Houston, Texas, Filadelfia, Pensilvania, Georgia, tendrán sol y chubascos. En las ciudades del Delta Colorado habrá sol y nubes. En nuestra América, Brasil luce nublada, generando lluvias al este de Perú, Bolivia y Ecuador. Por su parte, México luce con lluvias en los estados fronterizos con Texas, Estados Unidos de Norteamérica, mientras que el Centroamérica y las Antillas Mayores estarán soleadas. Hay nubes tormentosas y lluviosas en Huancayo, Perú. En Panamá, Buenos Aires, Argentina, Los Ángeles, Chile, Valencia y Caracas, Venezuela habrá sol y nubes. En México hay posibilidades de algún chubasco en Puebla y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y mientras que en Parral tienen sol y nubes, Tecate tendrá la pepa de sol. En Europa, Alemania y Suiza tienen nubes pesadas desplazándose hacia el sureste. Hay posibilidades de chubascos en Santander, España, Ferrari, Italia, Liverpool, Inglaterra, Göteborg, Suecia y Dortmund, Alemania. Hay sol y nubes en Madeira, Portugal y en Atenas, Grecia, mientras que La Palma, Canarias tendrá pepa de sol. Japón luce despejado hacia el norte, Australia nublada hacia el sur y el este, entre tanto que en Medio Oriente no se le van las nubes. Yokohama, Japón, tendrá sol y chubascos, mientras que Melbourne, Australia, luce nublado. En el Medio Oriente, está dicho, brillará en todo su esplendor la radiante pepa de sol. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde la hermana República de Naucalpan, le saluda el hombre bot. ¡Ja! ¿Cómo está, hombre bot? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Pues bien, estoy indignado por los contenidos que actualmente se transmiten en televisión abierta. Estoy realmente indignado y quiero debatir sobre eso. Pero no me refiero a la información manipulada que presentan. Más bien hablo de la compra-venta de historias de telenovelas. Desde temprana edad empezó mi gusto por estas. Ahora, por tiempo, las veo por YouTube. Y bueno, puesto que las versiones adaptadas a México no son de lo mejor. Puntualmente, me refiero a historias como Betty la Fea, Floricienta, Verano del 98 y ahora Patito Feo. Los escritores prostituyen sus ideas al venderlas y dejar que hagan con ellas cualquier cosa. Hombre, vos... Hasta el... sí, disculpe, estoy enojado. Están de la verga, no, las están... originales también. Bueno, bueno, no se meta con mis gustos. No, a mí me parecen novelas realmente fabulosas, con historias realmente... disculpe las molestias. Son una mierda. Esa es su opinión. Porque yo respeto su opinión y usted respete la mía. Yo respeto. Sí, muchas gracias, cállese. Bueno, así que entonces, ¿cómo es? Hasta el estío come las cosas, todo reciclaje, como el caso de La Más Fea del Mundo. ¿Qué mierda es eso? Historia de Rosa Claudia, donde es fea y hace que, bueno, se queda y pasó de ser Betty la Fea, donde al final sigue fea, pero ya no tan fea. De ahí las múltiples versiones, como la de Ugly Betty, hasta llegar a Patito Feo. Historia de una niña fea que se queda fea siempre, como Rosa Claudia, y que ahora está en Televisa en la versión mexicana bajo el nombre de Atrévete a Soñar, donde hasta el logo evoca a Sakura Card Captor. Bueno, Rosa Claudia debería luchar porque no se mal usen sus personajes, desde María la del Barrio, que originalmente fue Rosa Claudia, la del pueblo, hasta Rosa Claudia, que es la historia original de Amanda o Amanda O. Bueno, solo quería desahogarme un poco porque realmente todo esto es una basura. Está completamente basura inorgánica, puesto que es una primera fase del proyecto de separación de la basura. El proceso de neutralizar estos materiales se complica por tal, solo se separa la comida de la no comida. Ahí no filtró del reciclaje, que no tiene que ver con el reciclaje de telenovelas, que en realidad tiene que ver con el reciclaje de telenovelas. Postdata, se fragua la primera reunión Lady Desintegrada en el DF mexicano, con la presencia confirmada de Vero Nájera, la Rasta Sister, Kiwi Fénix, extremadamente feliz, Rouge, dos riñones, el Canopo. Esperamos contar con más desintegradas que se quieran sumar. Atentamente, el hombre bot, enojadísimo con la telenovela. Que tiene razón. ¡Rosa Claudia! Que el hombre bot tiene razón. El hombre bot tiene razón. El hombre bot está. Y está enojado porque ve que lo que ha hecho usted por la historia de la telenovela es que está todo más chafa. Está cada vez todo más chafa, más chafa. Sí, bueno. Es toda una porquería. Es que las ideas tienen como las novelas cuando las hacían. Recuerdo. No hay aquellas épocas doradas. Sí, es la época dorada. La época dorada llena de cocaína. Sí, no, bueno. Llena no, de placer. Pero perdón de eso. Detrás de los decorados. No. Eso no, es que... directamente. Pero ¿a qué horario? Yo nunca las vi esas. ¡Qué chido! ¿Qué? ¿Usted trabajó con Verónica Castro? Yo trabajé con todas. Y las dos peinaban en una mesita ratona y salían a las calles. Pero porque era así el guión. Pero no estaba prohibido era eso. Era así el guión. Ah, era guión. Parte de la novela. Había más libertad, era ¿no? Era todo utilería. No es esa era cosa de la fea que se vuelve fea, no la linda esa cosa que se... de la chafa que se vuelve puta, que es una mierda que está. Claro, ya era puta del comienzo hasta el final. Tiene que ser puta que sea puta. Hay que volver a esa idea de primero el nombre compuesto para el galán, ¿no? Ricardo Raúl Alberto tiene que ser, basta de esos galanes con un solo nombre y ya no van. Hay que volver a eso, tiene razón. Hay que volver al que no se sabe la relación, por ejemplo, que usted es la madre, pero a la vez es la amante, pero a la vez es la eso hija. Eso es efectivo. Eso es efectivo, ¿qué ¿no? es eso de que sea fea? Que ¿quién sea fea? Quiere ser fea. Es que nadie quiere ser Betty fea. La Fea tuvo muchísimo éxito en Latinoamérica, rompió récord de audiencia. Es una mamada. Es una, bueno, está bien, pero el público le ha dado mucho más récord tuve yo. Ajá. Con Rosa Claudia, la que vive en la laguna. Y nadie lo recuerda en este momento. ¿Qué es Rosa Claudia la que vive? ¿Qué era? ¿Era como Nessie? Era como Nessie. Era como Nessie. Lo que pasa es que fue Triple X. Fue la única novela Triple X que se emitía después de las 12 de la noche. ¿Y quién la veía? Porque yo terminaba teniendo sexo con el monstruo. ¿Con el monstruo de la laguna? Sí. Ah, entonces Rosa Claudia la que... ¿Y qué era la de usted? Y fue un éxito rotundo. ¿Pero y quiénes trabajaban? ¿Usted y el monstruo nada más? Yo ¿o había un monstruo, un protagónico absoluto? No, también había otra gente que no recuerda. Porque yo no recuerdo nunca a la gente que trabaja conmigo, no, porque era todo inferior. Escuche, eran todos exteriores. Llevaron cámaras. Simularon el lago dentro de los estudios. Se simuló todo. Fue un éxito. Mucho más que los. Más que todo. Porquería que están haciendo. Ajá, más que el del doctor. Bueno, me aburrí, me voy. Sí, bueno. Aburre, Rosa Claudia, esto es inaudito. Bueno, Hombre Bot, un abrazo. Hombre Bot es fan de Rosa Claudia, la quiere realmente mucho. Me alegro que estén de acuerdo en este caso. Hay que volver a las telenovelas originales. Hola, ¿cómo estás? Soy Nacho Cáceres, de General Belgrano, Argentina. ¿Cómo estás, Nacho Cáceres? Escribo para decirle a Grifo que la canción de apertura del programa de los 10 años se llama, para mí, lo que yo tenía en la cabeza, Crua Chan, y es de una famosísima banda, por lo menos en Argentina, que se llama Sumo. Bueno, solo. La apertura del primer programa. Se ve que es lo primero que escucha. Es lo primero que escuchó. Sí, Pocale. Bueno, solo eso. Listo, chao, Nacho Cas. Un abrazo para Nacho Cas. Hola, soy Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Puchas, yo los escuchaba hace unos 2 años. Póngale, sí. Sí, y me mataba de la risa. Y hoy me metí en vuestra página. Sí. www.canaltrans.com. ¿Y qué le pasó? Los escuché. Y están igual. Sí que sí. Sí, pero hay una diferencia. Yo ya no me reí, ¿eh? Ah, claro, sí. No, es que... No, es que amigos, sinceramente, no se molesten, pero deben evolucionar. No, no. Hablan, pero no dicen absolutamente nada. No hay nada. Bueno, muy desintegrados para mí, cuídense. Ah, sí que sí, claro, no, sí que sí, póngale, sí que sí. Ah, bingo, sí que sí, ah, claro, lo mismo. Chao. Concha, faltó concha, que es la última adquisición del programa. No me das, güey. Néstor, yo no entiendo, no entiendo el que está... Es una bronca que... No, siente él por envejecer. Bronca, está bien. Nosotros en realidad no nos interesa evolucionar, ¿eh? Tratamos de involucionar. Porque la gente cuando evoluciona se aburre. Estamos buscando la esencia, Néstor. Sí. Bueno, no se preocupe. Yo, sin duda vamos para atrás, pero bueno. No es entiendo así. Lo que motiva a alguien a escribir un mensaje de esta tesitura. Bronca. Sí, pero bueno, está bien. Bronca porque antes le gustábamos y ahora no, güey. Ah, es verdad. Claro, perdimos la gracia. Es como. Yo voy a escribirle a Matt Groening y le voy a decir, siempre lo mismo. Carajo, los Simpsons, el niño, el gordo calvo que se siente, mira. La televisión y dice, March, alcánzamela, siempre lo mismo, tres. Póngale, sí, la verdad que habría que evolucionar y tendría que ser más como otra. ¿Quién es el que escribió? Néstor se llama. Néstor. Néstor Kirchner. Ah, muchas gracias. Hola, soy Juanpi desde Mendoza, Argentina. ¿Cómo está Juanpi? Decímelos, ¿cómo están? Hace tiempo que los escucho y hoy decidí reportarme. ¿Tampoco le gusta más? No me gusta más, pero no importa, yo les hago el aguante. No por azar, sino por la noticia que acabo de leer en el diario local. Miren, Darío Santos Estela, 32 años, iba caminando cuando vi una camioneta estacionada. Oh. Acercó y a quien encontró a su ex mujer manteniendo relaciones sexuales con su actual novio. Bueno, está bien, pero estaba completamente desnuda. La mujer se bajó del vehículo mientras su pareja se marchaba del lugar a toda velocidad. Estela se había separado de su mujer, Cintia Joffre, hace cuatro meses, con quien tuvo 5 hijos. Oh, eso es tener hijos rápido, ¿eh? Porque sí, lo que pasa es que cogen por todos lados, ¿no? Efectivamente, la mujer estaba como loca. Sí. Siempre siguiendo la versión de Estela, el hombre en cuestión que dio a la policía. El hombre se ofreció a llevarla a la casa, pero esta estaba desnuda y le dijo que se escondiera por ahí mientras él iba a buscarle algo de ropa, claro. Pero cuando volvió, la mujer ya no estaba. Eso es lo que le dijo él a la policía. Sí. La policía, cuando la fue a buscar, la encontró en la comisaría de La Valle, esto es en Argentina, la encontró atada culo para arriba en una zanja. Estaba. Vale. No estaba, se escondió y la ató. Sí. El se ve que no fue escondete por ahí, sino que él la escondió. Te cuento. Desnuda, atada de manos en una zanja. Por lo que se presume que tras encontrar a su ex marido y que intimidaba, se puso como loco, la ató y la metió en la zanja. Así que desde ahora, doña Florinda ya no es la única puta en la nave. Me despido informando lo que pasa al lado del mundo. Está viva la mujer, digo, por a lo mejor dice, de nuevo el chiste, güey, apareció. Pero está viva, midiendo la salinidad del agua. Tener la casa en orden nunca fue tan placentero. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados! Desde México llega Urifu 18. ¿Cómo está, Urifu? Ayuda, desintegrados, tengo un problema muy culero. Aquí estamos para solucionarlo. Sí, les cuento, tengo 18 años. ¿Puede volver mañana? Que tenía el número, justo me acabas de adjudicar. Y que, tengo, les cuento con detalle. Sí. Tengo 18 años y estoy a un par de meses de cumplir los 19. Oh, sí. Y todavía no acabo la prepa porque debo un culo de materias. Y para poder pagar los exámenes extraordinarios, debo empeñar dos de mis tres posesiones materiales más valiosas, mi PlayStation 2 y un reloj bastante chido que me regaló el tacaño de mi jefe en un momento de generosidad. A todo esto no tengo ni la más puta idea de qué carrera elegir y al parecer no soy bueno para ninguna, considerando que para poder tener cierta aptitud en alguna área o materia se necesita tener al menos 65% mínimo del puntaje de la prueba. En dicha prueba yo obtuve el 45% y el 63% de puntaje en todas las áreas, lo que me convierte de manera oficial en un bueno para nada. Bueno, ¿Puede ser nada? Puede ser jefe, ya está. Claro, usted lo que debe, usted debería ser jefe. Ya es jefe, sí, ya sí, de sí, manera sí. Cuando le pregunte, ¿eh? ¿Y tú qué quieres ser? Yo jefe. ¿Pero jefe de qué? No, jefe, no importa. No importa. Jefe de área, jefe de sección, de jefe, gerente, lo que tiene de, todas que las cualidades, güey. Tiene todas las cualidades. Es un bueno para nada y se lo reconoce. Sí que sí. Eso lo va a tener que ocultar luego, ¿no? O el jefe lo que hace es ocultar que es un bueno para nada y creer que el mundo depende de él. Exacto, así que si usted miente un poquito más, ya es un jefazo, güey. Bueno, para acabarla de chingar, en mi familia se la pasan hinchándome las pelotas, preguntándome qué mierda voy a estudiar. ¿A cuántos nos estamos sintiendo identificados con este mensaje, no? Y bueno, y el cabrón de mi jefe, de mi padre en este caso, insiste en que yo sería bueno ingeniero mecánico, argumentando que cuando yo era niño era bueno armando chingaderas con el Lego. Sí. No, este chamaco es la neta, para mí tiene que ser ingeniero mecánico porque ¿recuerdas cuando armas esas chingadas recomplejas con el Lego? Era una luz el escuincle, ¿no? Para mí que está para eso, ¿no? No sé qué mierda tenga que ver una cosa con la otra, pero bueno, la verdad es la ilusión. Yo estoy podrido de esto. Si por mí fuera, me quedaba jugando al fútbol con mis amigos, que también son unos buenos para nada. Bueno, pues si algún desintegrado sabe de algún empleo que podamos tener los buenos para nada, pues política, debe empezar. No importa que no tenga mucha definición de conceptos ideológicos. No, se puede mover de un partido hoy en día a otro. Eso se va moviendo, depende cómo van las votaciones. Pero usted ahora debería sacrificar, póngale, 2 horas de su día en lugar de ir a jugar al fútbol. Se va ahí al partido, a la sede del partido que usted elija, y empieza así. Primero lo van a hacer chingaderas. Vete a comprar esto, Squinkle, mándame esto, chavito. Muy buena carrera. ¿Por qué no me acaba? Pero un bueno para nada. Sí. Que no tiene muy decidido qué carajo. Y la mamada, la política lo está esperando, cabrón. Bueno, así que no sé qué padre no tiene una empresa para pasarlo y ser jefe ahí. Y no, se ve que política, no, se ve que el padre política, no, porque el padre de ser ingeniero mecánico era muy chingón con el Lego cuando era joven. También. Bueno, la verdad es que yo estoy podrido de esto, así que por mí fuera me iría a jugar al fútbol con mis amigos que también son unos buenos para nada. Bueno, pues si algún desintegrado sabe de algún empleo, me avisa, por favor, avíseme para no morirme de hambre, o al menos para tener que responderle a mi familia cuando me pregunten ¿y qué vas a hacer cuando termines la prepa? Político. Suerte, la resistencia existe, postdata. Ahora que lo pienso, está bien, tendré que empeñar mi cámara digital, que era el último de las tres posiciones materiales que tengo. Un abrazo. Hola, soy la Paqui de Argentina. Hola, Paqui. Les cuento que hablando de libros, yo siempre cuando me iba a acostar y a esperar que empiece su programa, me daban ganas de leer algo. Porque se me hacía larga la espera, entonces me iba al baño y me llevaba los frascos de champú y cremas de la cara y todas esas cosas. Y se los leía. Y me los leía en la cama. Hasta que un día dije, esto no puede seguir así. Era lo ya único. Era cosmetólogo. Era lo único de lectura que tenía la Paqui a mano, pobrecita. Realmente. Tenía un chingo de eso. Tenía un chingo. No tenía ni una guía telefónica, nada para reírse con los. Telefónica, y pues se ríe con los apellidos. Empezaba a decir, señor culo, ¡ah! Señorita Panocha y esas cosas, pero no. Y aquí encuentra otro, ¿no? Claro, no, no, por eso debió a las cremas y esas cosas y las leía, pero dije, no puede seguir así. Cuando fui a la librería había muchos buena libros de todo tiene, tipo. Esas son letras muy sí, pequeñas. Son letras pequeñas porque ahí está el truco, ¿no? De las cremas y esas cosas. Cuando fui a la librería había muchos libros de todo tipo, sorprendidas. Sorprendida. Vemos la Paqui entrando y decía, ah, pero hay libros de todo tipo. Sí, que sí. ¿Y cómo puede ser esto? Y entonces yo vi uno que me llamó la atención, se llamaba Construcciones de Cartón. Ajá. Es un libro medio raro porque además es en blanco y negro, es del año 1976. Nos mandó, se ve que lo escaneó la Paqui y mandó unas cosas re setentoides. Vio con esos bueyes con compoleras y haciendo así, con sus bigototes y sus pelos medios BGs, haciendo cosas de cartón. Cosa de cartón. Y bueno, es un libro medio raro, así que se bueno. Sí, te enseña a hacer cosas con cartón que con miedo y ni siquiera se pueden usar, porque lógicamente son de cartón. Son de cartón. Son de adorno y esas cosas. Como adorno encima, bueno, me salió 5 pesos, ¿qué quieren? Pero fue a lo económico. Pero yo, pero ya hasta el nenito que está en la primera página parece medio satánico. Pero bueno, pasa el tiempo, luego voy a ver si puedo hacer algo de las cosas que están ahí con cartón. Ah, y también encontré el primer libro que leí en la escuela, pero me lo voy a comprar después que termine de leer este, así no se me mezclan las cosas, porque no, yo porque si empiezo con dos lecturas, póngale con el principito de cartón y claro, el principito de cartón, póngale. Platero y yo y sí. Hecho y qué, cómo era, y el burro era de cartón, claro, era que, no, yo puede. Soy no, yo o Platero es Platero, sí Platero sé, soy sí yo, Platero es el, y entonces se le confunde todo, así que bueno, les mando fotos del libro ese chinche, la verdad que estaba bastante raro este libro. Le mandamos un abrazo a la PAC y la felicitamos por su última adquisición. Hola, soy de la propia de Washington D.C. de la propia. En esta ocasión quisiera mandar un mensaje en relación a las próximas elecciones en El Salvador. Uba. Sí, que serán este fin de semana, sí. ¿No? A mis compatriotas salvadoreños, para que el próximo domingo demostremos que somos un pueblo inteligente, moderno, que cree en la democracia y en la alternancia en el poder, y que no nos dejamos engañar por propaganda de terror. Hermanos, no sigan votando por los millonarios neofascistas que han dejado nuestro país en estas pésimas condiciones de desigualdad y violencia social. Por lo demás, un saludo a todos, a Latinoamérica. Hasta el momento no sabemos a quién hay que votar, porque no, desde Washington nos dicen a quién tenemos que votar. Sé que ojo, sí. Señores de El Salvador, desde sé Washington nos informan que debemos votar al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Ah, la mierda, no, en Washington no quieren no. Pero bueno, de la propia, sí. Bueno, un abrazo, sé. Arriba Mauricio Fuentes, arriba el FMLN y arriba, en caso de que el mundo se dice, nosotros desde luego que estamos con el Frente Farabundo, porque cómo dejar a Fara en este... No, hay que apoyar al lo mejor para el Fara. Lo mejor para el Fara, y eso es darle el poder. Un abrazo, luego ya tendremos tiempo de llegar. Sí. Un abrazo. Hola, ¿cómo estás? Soy el Mercurante de La Paz, Baja California Sur. ¿Cómo estás, Mercurante? Bueno, quería pedirles un feliz cumpleaños para mi novia Paulina, acá, Miel. Bueno, desintegrada, separada desde hace un tiempo. Sí, aún sigo en la lucha para que regrese entre nosotros los escuchas habituales. Esta cabrona cumple 22 años y tenemos más de 4 compartiendo nuestra vida. La quiero, la amo y no puedo aguantar un minuto más para verla porque, bueno, su esbelta figura me vuelve loco. Un abrazo para mi flaca que debe andar deambulando. ¿Cómo se libró del mensaje mamón de la semana? Pero ahora, bueno, está chido porque todos nos vamos a tocar con Paulina, imaginándola. Bueno, desde algún lugar de Hermosillo, Sonora, México, post de Scriptum, me asusta tanta amiga lesbiana que tiene ella, pero yo bueno, con ver me conformo. Saludos, está muy bien que se conforme con ver. Es más, porque un privilegiado. Fíjate, claro, y usted las ve, me parece fantástico. Un abrazo para Paulina, que no es hoy cumpleaños, fue hace unos días, pero igualmente bueno, debe estar celebrando con sus amigas. Esto es fantástico. Y al Martirate le mandamos un abrazo bien, bien grande. Hola, soy el Pepe Pan de Tepic Nayarit, México. ¿Cómo está Pepe Pan? El otro ilustre de Tepic Nayarit, después de, por supuesto, el rey del Tepic Nayarit, México, Panchito Colegial. El Pepe Pan, bueno, tiene una historia aquí que hace seis meses, ¿qué le pasó? Hace como unos 6 meses, cabrón, nos manchen un chingo y, bueno, estaremos con el Pepe Pam, sé que por supuesto. Le mandamos un abrazo grande también al Indio, a Rumma, al Kefas, a Diezemi, a toda la banda que está. Vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el Hot Pants, por el Quetzal, por Palomita Forti, por el último en llegar, por No Sé Si Soy Ateo, por el Fara, por el Burdick, por Silvinia, por el Kefa, por el Idiota del Pueblo, por Mar 68, por David Show, por The Fame, por el Vini, por el Corvus Velator, por Rock Star, por el Oso Babas, por toda la banda Tapatía, por la banda del Leje, por los amigos del Whisky, Whisky, Whisky, Whisky, Whisky. Y así nos despedimos cada vez que aprovecho para no ser molestar por la forma de escuchar a través de la radio Retomatada Terrestre. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso el locochón. Sé que sé, locochón. Un abrazo grande para el locochón, amigo. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido como siempre un verdadero placer. Hola, mis voladores de Papantla. Hola, ¿cómo están? Hola, Parlamento Aparte. Quiero mandarle un saludo muy cariñoso a Tutti Mundi. Ok, chao, saludos. Heredia, Costa Rica, se despide Tico Tico. Pantec desde Bogotá, Colombia, se despide de ustedes el Guaro Ardiente, ardiendo de Kibor, Estado Lara, Venezuela. Desde Río Grande del Sur, Marco Lara. Les saluda su compañero Cuba. Tengo que ir al baño porque ya me comí un chile crudo y me arde el ojete, así que los estaré viendo aquí. Huesque, huesque, nace, huesque, huesque, huesque, nace, esto fue En caso de que el mundo se desintegre.